FM con Luis Carlos Vélez cumple 4 años. Y queremos celebrarlo con ustedes. Durante todo el mes de marzo, escogeremos al oyente FM. Lo único que tiene que hacer es escuchar el programa y estar pendiente cuando abramos la línea 288-9490 o numeral 949 para responder una pregunta. Y si responde bien, podría ganarse un Volkswagen de los coches. La FM, las noticias como son. RCN se identifica con la tranquilidad. Ya viene la primera subasta 100 cuadras de este año. Encontrarás inmuebles hasta con el 20% de descuento. Ingresa a 100cuadras.com, conoce los inmuebles, regístrate hasta el 28 de marzo y prepara tu oferta. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM. Siempre.